el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Cambio de retirarse de los terrenos. Esta mañana llegaron agentes municipales y policías para comenzar a desalojar a las familias. Desde la tarde de ayer, unas 30 familias no firmantes esperan que se les designe un terreno y puedan mudarse. Tierra por tierra, le dijimos nosotros a la municipalidad, otra cosa no queremos. No queremos plata ni materiales, sino un lugar donde criar a nuestros hijos. Bueno, y hablando también de cuestiones que tienen que ver con la tierra, ¿no? Con las familias sin tierra, ¿sí? Con la gente que busca tierras para vivir. Familias de Guernica, ¿sí? Este famoso asentamiento que se generó, esa toma de tierras. Otro desalojo. Sí, inminente desalojo, ¿no? Que supuestamente estaba programado para hoy. Familias de Guernica piden a Alberto Fernández que frene el desalojo. Sí, otro barrio popular están haciendo, señor presidente, en una carta abierta a delegados y delegadas de las 2.500 familias, ¿sí? 2.500 familias, no es un número menor, que toman tierras en Guernica para construir viviendas dignas, le solicitan al presidente Alberto Fernández una reunión y que intervenga en forma urgente para frenar el inminente desalojo dispuesto para este jueves 15 de octubre. ¿Sí? Señor presidente, si como usted y otros funcionarios declaran el déficit de viviendas es un problema de urgente resolución en el que se compromete el gobierno, ¿qué impide hacerlo en este caso? Si, como usted dice, el déficit de viviendas no se resuelve con policías, ¿por qué no se solicita al juez dejar sin efecto la orden de desalojo y avanzar en soluciones concretas asignando ya mismo lotes a las familias asentadas en Guernica? Si las ocupaciones son una respuesta acuciante al problema habitacional que afecta a 4 millones de familias, entonces es claro que es urgente un plan de entrega de tierras, vivienda y urbanización para restituir este derecho. Otro barrio popular están haciendo, señor presidente. Como históricamente lo hicieron, al calor de la solidaridad de los pueblos y arrancando un derecho que sistemáticamente se niega, luego de casi 3 meses sufriendo el hostigamiento policial, ataques de patotas, la presión del juez y a menos de 24 horas de la fecha de desalojo, el tiempo exige una acción urgente y en consecuencia remarcan y convocan una acción masiva en redes desde las 17 con los hashtags ni desalojo ni represión en Guernica y tierras para vivir para rechazar el desalojo. Retomamos sus palabras en el programa El Cohete a la Luna, reproducidas en muchos medios de prensa. No avalo la toma de tierras, pero el derecho penal no arregla un problema social acuciante al que hay que darle respuesta, con la urbanización de tierras fiscales y la construcción de viviendas para esa gente. La respuesta no es sacarlos a palazos, con un juez y un policía. Es un acto desesperado ante una sociedad que no está dando respuesta, sostienen y agregan. Sin embargo, las familias que desde el mes de julio acudimos a recuperar el predio que hoy habitamos, tenemos sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos la decisión judicial de desalojarnos a partir del día 15 de octubre. Solamente lo que más te guste. Vuelta a las aulas. Ninguna de las medidas del gobierno porteño es pensando en los niños. Así lo afirmó Jorge Adaro, dirigente de Ademis, sobre el anuncio de Acuña para retornar a clases presenciales. Para el gremio están experimentando con los alumnos de los sectores más periféricos de la ciudad para fidelizar el voto de un sector de cara a 2021. Hay paro docente por 48 horas. Consideramos que en este marco no puede haber clases y estamos convencidos de que ninguna de estas medidas del gobierno porteño las toma pensando en los niños y niñas que van a la escuela. Lo que se abre es un adelanto del escenario electoral de 2021, donde no deja de haber una puja con dos temas sensibles, que es el abordaje de la pandemia y el regreso de la escolaridad, entre el gobierno nacional y el porteño. Sostuvo Jorge Adaro, secretario adjunto del sindicato docente Ademis, el cual decretó un paro de 48 horas que durará hasta el miércoles 14 inclusive. La afirmación se dio luego de que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, anunció que esta semana regresan las clases presenciales para los estudiantes del último año de las escuelas técnicas y comunes, mientras que los alumnos de séptimo grado de la escuela primaria lo harán la semana que viene. Y luego detalló que se trabajará con grupos de 10 chicas y chicos y un docente con el formato de burbuja y que se habilitará el transporte público para los alumnos. El gobierno está vendiendo que empezarán las clases y lo hicieron solo en dos escuelas con un porcentaje de la matrícula muy baja, aseguró Adaro en diálogo con Canal Abierto. Todos estos meses estuvimos costeando la conectividad, igual que las familias, para poder trabajar con los alumnos. Familias presentes, docentes presentes, gobierno ausente. Esa fue la situación. Ahora hay todo un sector que plantea que no queremos trabajar, mientras que el 11 de septiembre el gobierno porteño reconocía el trabajo que venimos sosteniendo los docentes en este marco. Quieren aliviar un poco a un segmento de la sociedad que tienen que reafirmar en su voto con un aperturismo a ultranza. Sencillamente lo que más te guste. Nos vamos a Jujuy, sí, multitudinaria marcha contra los femicidios en Jujuy. Nos matan porque dejan que nos maten. Ayer se realizó una multitudinaria movilización en la capital jujeña que se replicó en varias ciudades contra los femicidios que vienen sucediendo en la provincia gobernada por Gerardo Morales. El femicidio de Alejandra Álvarez el sábado pasado generó bronca y tristeza colectiva. Por lo tanto, desde las organizaciones feministas impulsaron las movilizaciones cuya principales exigencias son la renuncia del ministro de Seguridad Provincial, Ekel Meyer, y Alejandra Martínez, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer. Un nuevo femicidio en Jujuy desencadenó masivas movilizaciones para exigir la emergencia en violencia de género. Alejandra Álvarez salió a buscar a sus hermanitos y no volvió. Al mediodía del sábado pasado fue encontrada muerta, luego de que en la seccional 33 de Alto Comedero no le tomara la denuncia a su familia por desaparición de persona, porque no habían ocurrido las 48 horas de la misma. El caso de Alejandra se suma al de Yara, Gabriela, Cecilia y Roxana. Lloramos y estallamos de bronca por el nuevo femicidio de Alejandra Álvarez. Salió a buscar a sus hermanitas el viernes y no volvió. Cuando la familia quiso denunciar la desaparición en la seccional policial 33, le dijeron que debían esperar 48 horas. Como si nada hubiese cambiado con los casos de Yara, Gabriela, Cecia y Roxana. Y nuestra familia y nuestra marea infinita ganando las calles a pesar de la pandemia. A pesar del nuevo protocolo, igual al de 2017, con los que no logran imponer ni un milímetro que la vida de las mujeres importen al Estado. El nuevo comité solo es un nuevo logo, sin personal afectado y solo marketing vacío en la página del Consejo Provincial de la Mujer que dirige Martínez. Incluso quieren afectar a trabajadoras y trabajadores que están precarizados y ya entregan sus 24 horas a atender casos de violencia sin paga extra ni sueldos dignos. Lo sabemos, entre otras cosas, porque nadie llamó aún a Aide Juradillo para explicarle qué harán con la búsqueda de su hija Cintia Tolava, desaparecida hace 4 años, y porque Alejandra Martínez, a metros de la familia de Alejandra Álvarez, solo atinó a decir que no la buscaron porque la familia no había hecho la denuncia. La denuncia recién se le tomó la seccional 33 cuando habían hallado un cadáver en la ruta, explica un comunicado de la multisectorial de mujeres de Jujuy. Y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Exigen justicia, nos vamos a Santa Fe, exigen justicia por María Florencia Gómez, militante feminista asesinada. María Florencia Gómez tenía 35 años y era militante de la Federación Juvenil Comunista, madre de 2 hijas y luchadora feminista en el municipio de San Jorge, provincia de Santa Fe. Su cuerpo sin vida fue hallado ayer por la tarde a la vera de un camino rural. El fiscal Carlos Opegni de la Fiscalía 150 de San Jorge es quien tiene a su cargo la investigación y expresó a los medios de comunicación que María Florencia fue brutalmente asesinada y ahora restan los resultados de la autopsia para saber si la víctima fue abusada. Según reveló el fiscal en diálogo con el medio San Jorge Virtual, Florencia habría quedado en encontrarse con una amiga para salir a caminar. Por eso dejó a sus hijas al cuidado de su expareja, el concejal del Partido Comunista Lisandro Sciosi. Al poco tiempo de haber salido de casa, la amiga con la que mantendría el encuentro llamó a Schiossi para avisarle que aún estaba esperando a María Florencia. Entonces Schiossi comenzó a llamar a su ex esposa para saber dónde estaba, pero no encontró respuesta. Finalmente, hacia las 17 horas, la policía le comunicó el hallazgo del cadáver. Compartimos el comunicado del Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista, organizaciones en las que participaba Florencia. El Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista comunican con profundo dolor, pero con el firme convencimiento de que se hará justicia, el femicidio de nuestra joven camarada Florencia Gómez, del municipio de San Jorge, provincia de Santa Fe. Florencia, o Flor, como le decíamos, era militante de nuestra organización y una aguerrida activista feminista, furiosa abolicionista que formaba parte de la Comisión de Géneros de nuestra juventud. Era parte de la dirección política de nuestra organización, transformando la realidad social en su municipio a través del activismo territorial. Luchaba día a día contra las opresiones que imponen el patriarcado y el capitalismo en todas sus formas, en pos de un mundo mejor donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. En horas de la tarde recibimos la terrible confirmación de que nuestra camarada había sido asesinada. El crimen de Florencia fue un femicidio, un crimen político en manos del patriarcado. Se encontró su cuerpo tendido en la tierra por la que ella tanto luchó, en su cuerpo los rastros de la violencia del patriarcado, en su expresión más dolorosa y despiadada. Los medios hablarán del modo en el que se encontró, nosotros elegimos hablar de su historia, de su vida y de su lucha, desde allí exigimos justicia. Atravesados por el dolor, nos sacamos las lágrimas en el camino de reclamar justicia, organizando la rebeldía que tantas veces la hizo sonreír. En la causa interviene la Fiscalía 150 de San Jorge a cargo del doctor Carlos Sopegni. Reclamamos la aplicación de todos los protocolos que garanticen una investigación transparente y efectiva. Desde el momento que nos enteramos del hecho, comienza nuestra lucha por el esclarecimiento del femicidio de nuestra camarada y exigimos una investigación rápida para encontrar a los responsables. Nos ponemos a disposición y acompañamos a su familia, a nuestros camaradas y a Lisandro Schiossi, concejal de San Jorge, en estos momentos de dolor e impotencia. Abrazamos a su familia porque somos parte de ella. Llamamos a las organizaciones del campo popular a sumarse al pedido de justicia por Florencia y por todas las compañeras que día tras día nos son arrebatadas por el patriarcado. Desde el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista no descansaremos hasta que se haga justicia por Flor, nuestra camarada y por todas las pibas, mujeres, lesbianas, travestis y trans que no están. Que su crimen no borre la historia, su crimen, como el de todas las pibas, es bandera de rebeldía. Muy bien, nos vamos a noticias internacionales y cuando no, Brasil, sí, y el amigo Bolsonaro nos está dando siempre para qué hablar, sí, bueno. Un senador aliado de Bolsonaro escondió dinero en sus nalgas durante un allanamiento. Ajá. Sí, al mejor estilo papillón, así. Se trata de Chico Rodríguez, senador nacional por el estado de Roraima. Del Partido Demócrata, investigado por un fraude en una partida presupuestaria destinada al sistema de salud. Parte de los billetes estaban entre las nalgas. Todo está fotografiado y filmado, dijo un vocero policial. Sí, un senador oficialista de la Amazonia fue detenido en el marco de una investigación por desvío de dinero destinado a acciones contra la pandemia de coronavirus en Brasil. Sí, el caso tuvo dos particularidades más. La primera es amigo personal del presidente Jair Bolsonaro. Bien. Y la segunda es que durante el allanamiento la policía lo secuestró dinero que tenía escondido entre las nalgas y adentro del ano. Pero yo pregunto, ¿no? O sea, si es amigo de Bolsonaro, ¿por qué no se lo guardó en el bolsillo la plata? No sé. Es raro. Se trata de Chico Rodríguez, senador nacional por el estado de Roraima, ¿sí? Del Partido Demócrata, en un ala que forma parte de la base política del gobierno bolsonarista. ¿Sí? El operativo fue ordenado por el juez de la Corte Suprema, Roberto Barroso, a pedido de la Contraloría General de la Unión, que investiga fraude en una partida presupuestaria destinada al sistema de salud y otorgada al mandato del senador. Cuando la Policía Federal llegó a su casa de la ciudad de Boavista, capital del estado fronterizo con Venezuela, le encontró un total de unos 30.000 reales, equivalente a $6.000. Parte de los billetes estaban entre las nalgas. Todo está fotografiado y filmado, dijo un vocero policial. Los detalles del caso, no queremos saber tantos detalles, pero la verdad que en este caso no sería tan necesario. Pero los detalles del caso llegaron al punto de que la revista Crusoe, indicó que un policía contó que parte del dinero estaba manchado. Desde el Partido de los Trabajadores, el senador Humberto Costa dijo con ironía que el bolsonarismo logró un hecho inédito en la historia de la Policía Federal, que está obligada ahora a lavar dinero. Sí, ahora, después del escándalo, el senador bolsonarista publicó un comunicado en el que dice: creo en la justicia de los hombres y en la justicia divina, estoy tranquilo, la policía vino a mi casa porque mi nombre fue citado en la investigación. Rodríguez es el vicejefe del bloque oficialista en el Senado y es amigo de la familia Bolsonaro. Ya había habido rumores acerca del fraude investigado, por eso el propio Bolsonaro había anticipado que ante un caso de corrupción en su gobierno iba a sancionar con una patada voladora en el cuello a los eventuales involucrados. Mirá, ahí tenés la respuesta de por qué no se la guardó en el bolsillo. Es impresentable. Nos vamos a Bolivia, la odisea de los bolivianos residentes en Argentina. Todavía no saben dónde votan. El Tribunal Supremo Electoral no actualiza los recintos habilitados para votar. Incluso hay escuelas anotadas con direcciones erróneas. El voto de los bolivianos residentes en Argentina representa el 2,2% del padrón electoral. Apenas faltan 4 días para las elecciones presidenciales y miles de bolivianos residentes en Argentina no saben dónde emitir su voto. El Tribunal Supremo Electoral no actualiza los recintos habilitados para votar en Yo Participo, la aplicación creada para agilizar las consultas del padrón electoral. Esto a su vez impide que el gobierno argentino habilite los permisos de circulación para que los bolivianos puedan desplazarse desde sus domicilios hasta los centros de votación. En Mendoza, por ejemplo, donde votan 11.000 residentes bolivianos, el gobernador Rodolfo Suárez todavía no habilita el voto, aunque el gobierno nacional presentó los protocolos el 1 de octubre. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que entraron a la aplicación? ¿Creen que votan en la escuela tal? Probablemente ese recinto se modifique y se encuentren con la escuela cerrada. Se preguntaba Iber Mamani, referente de la comunidad boliviana en La Matanza, provincia de Buenos Aires. En Argentina son 142.568 los bolivianos y bolivianas habilitados para votar. Desde Argentina, en las últimas 3 elecciones, el voto a favor del movimiento al socialismo superó siempre el umbral del 80%. Una cifra nada despreciable para unas elecciones en las que Luis Arce, candidato del MAS, buscará imponerse en primera vuelta para evitar un balotaje con el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y una peligrosa alianza de la derecha. Bueno, nos vamos a Francia. Sí, Macron decretó el toque de queda en París y en otras ciudades. El ejecutivo francés se metió en una suerte de tercera vía en la cual aprieta pero no ahoga, con un reconfinamiento total. Busca frenar el avance del coronavirus. Bueno, desde París, entre lo peor, el confinamiento, y lo mejor, la imposible libertad, la situación sanitaria llevó al presidente francés Emmanuel Macron a optar por un camino intermedio para frenar el avance de la pandemia, que en las últimas 24 horas sumó poco más de 9.000 hospitalizaciones. El jefe de Estado oficializó el restablecimiento del estado de emergencia sanitario y el toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana en París y otras localidades. La medida se extiende por un plazo de 4 semanas y entrará en vigor el próximo viernes a las 12 de la noche en la capital francesa y su región: Lille, Lyon, Grenoble, Marsella, Aix-en-Provence, Rouen, Saint-Étienne, Montpellier y Toulouse. Unas 20 millones de personas viven en esas zonas rojas donde hoy se vuelven a concentrar las restricciones. El final de la primavera y casi todo el verano fueron medianamente libres y optimistas. Sí, el otoño y el invierno serán grises y restringidos. Bares, restaurantes, teatros, cines y demás espacios públicos están vedados. ¿Sí? Los ciudadanos tampoco tienen autorización de circular en el horario del toque de queda, lo que incluye también la prohibición de visitar a los amigos o familiares. Las únicas salvedades son urgencias sanitarias o el trabajo. El ejecutivo francés se metió en una suerte de tercera vía en la cual aprieta pero no ahoga, con su reconfinamiento total. ¿Sí? En una entrevista con periodistas transmitida por la televisión, Emmanuel Macron solicitó varias veces la responsabilidad de la sociedad. Razones no le faltan. Sí, en las últimas semanas, pese a la decisión de cerrar los bares, los restaurantes permanecieron abiertos y eran un festín de descuido. Decenas de personas amontonadas en el interior sin distancia ni protección alguna. En el metro, para muchos pasajeros, el uso del tapabocas pasó a ser una suerte de bufanda o tapaperas durante las horas de más afluencia. ¿Y qué decir de esa incongruencia administrativa que impone la máscara a los peatones y no a los ciclistas o a la gente que circula con los monopatines por donde les da la gana? No es la única, por ejemplo, pese a que no existe ningún texto administrativo que lo imponga, las maternidades obligan a las mujeres que van a dar a luz a ponerse la máscara mientras el rey ciclista no lleva la suya. Muy bien, cerramos. Te quedó la última. Cerramos este primer bloque, el Enredando las Mañanas, sí, con la última noticia también a nivel internacional y nuevamente sobre el impresentable Bolsonaro, que bueno, me alegra que me haya tocado esta última noticia como siempre. Bolsonaro jugó a la guerra en el estado de Amazonas. Las maniobras del ejército ocurrieron cuando estaba de visita el secretario de Estado, Mike Pompeo. Los militares crearon el siguiente cuadro: un país rojo, en evidente alusión a la vecina Venezuela, que trata de invadir al país azul, que expulsará a los invasores. Entre el 8 y el 22 de septiembre ocurrió en el estado de Amazonas una guerra entre dos países, el rojo y el azul. Los detalles, sin embargo, recién se conocen ahora. No por coincidencia, el operativo estaba en su auge cuando el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo visitó la región amazónica el 18 de septiembre. Se trató de una operación militar sin precedentes en Brasil, que no hubo siquiera en tiempos de la dictadura, que duró de 1964 a 1985. Fueron movilizados 3.600 hombres del ejército, solo en combustible, horas de vuelo y transporte. El juego de guerra consumió $1.100.000. La región elegida para el ejercicio está alejada de la frontera venezolana en un radio de 300 kilómetros alrededor de Manaos, capital del estado de Amazonas. Durante el operativo fueron disparados misiles con alcance de 80 kilómetros, cañones de variados calibres y alcance, ametralladoras, lanzamorteros también fueron ampliamente utilizados y, al contrario de operaciones anteriores de entrenamiento, esta vez solo el ejército participó, sin contar con tropas de la marina y aeronáutica. En una sola jornada fueron lanzados 20 cohetes para expulsar a los rojos de la ciudad de Manacapurú. Y en otra ciudad, Moura, los azules finalmente pudieron celebrar la victoria final. El ministro de Defensa, general Fernando Acevedo e Silva, y el comandante jefe del ejército, general Eduardo Leal Pujol, visitaron la región del conflicto el 14 de septiembre. El matutino conservador O Globo, al saber del operativo, pidió información al ministro de Defensa, que se negó a contestar. Fue necesario recurrir a la ley de acceso a la información para obtener datos parciales. Así que bueno, ahí Bolsonaro jugando a la guerra, como siempre, para divertirse. Soldaditos, sí. Famoso. ¿Qué tenemos? ¿Un temita musical? Cerramos este primer bloque y... Sí, vamos a...